Vamos a comenzar esta entrevista con César Huapaya Amado. Él es autor del libro Lázaro Salgado, un poeta popular. Primero queríamos preguntarle cuál es su motivación y cuál es su relación con Lázaro Salgado, este poeta popular de acá de la zona central de Chile. Bueno, yo estoy abocado al trabajo de la poesía tradicional y popular castellana desde la década de los 80. En esa época conocí a Lázaro Salgado y posteriormente conocí a otros poetas populares, no solamente de Chile, sino del Perú y de otros países. Y me percaté que muchos de ellos, sobre todo los antiguos, eran casi desconocidos. Y el problema es que los cultores de la décima contemporánea, en muchos casos desconocen su propia historia, ¿no? Desconocen la producción de los poetas que siguió del siglo XVI, XVII, XVIII, incluso hasta el propio siglo XX. Entonces me parece que este tipo de conocimiento es totalmente necesario, ¿no? Porque cada cultor debe saber quiénes más cultivaron lo que están practicando en este momento. Con Lázaro Salgado había una relación más afectiva. Y sus antecedentes de él, su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos terminaron en la fosa común. Y algo muy pequeño se conoce de su padre, de Liborio Salgado Reyes. ¿Ah? Sus cuadernos los captaron, por no decir, los capturaron otras personas y nunca los vieron a conocer. Lo mismo pasó con algún material de Lázaro Salgado, los guitarrones. Entonces, dije, no, eso no debe seguir sucediendo. Y bueno, he hecho algunos trabajos, como por ejemplo, la décima en Chile y Perú, en homenaje a Lázaro Salgado, que cuya primera edición la saqué el año 2007, con apoyo de la Embajada de Chile en el Perú, en un proyecto Fondar. El año 2014, saqué la segunda edición corregida aumentada con 56 cultores de la décima de Chile y 56 del Perú. Ya. Todo ello ya fue financiado de otra manera, tanto con mis propios recursos como con el aporte de quienes adquirieron el libro en sistema de preventa o en verde, como se señala. Otro trabajo era el de las mujeres, que más o menos por el principio de la década del 90 me preguntaron si las mujeres hacían décimas. Yo le dije que sí. Y de aquel entonces estuve indagando, buscando, y saqué un libro hace dos años, en 2015, que se llama Flores de la Décima, Mujeres de Iberoamérica, donde hubo un compendio de cerca de 270 mujeres de 16 países desde el siglo XVI hasta la actualidad. Entonces ahí demostraba que sí, efectivamente las mujeres en todos los países de habla, en estos 16 países de habla castellana y portuguesa, es decir, me refiero a Portugal, a Brasil, y desde México hasta Chile, Argentina y Uruguay, también cultivaban la décima y en un buen nivel. Pero me quedaba pendiente Lázaro Salgado. Lázaro falleció el año 1987, y ese mismo año, como una forma de difundir su obra y apoyar económicamente a la viuda Emma Bello, publiqué su autobiografía bajo el título de A la Pinta. Al año siguiente, con algunas grabaciones que conseguí, ¿no?, edité un cassette con el nombre de Lázaro Salgado. Eso se masterizó en aquel estudio Círculo Cuadrado. Pero ese mismo año, 88, en la Peña Chile Ricanta, que dirigía nuestro querido René Largo Faría, hubo un programa que es Lázaro, levántate y canta. Y hizo una vigilia, y yo registré, digamos, las intervenciones de los poetas que participaron, y le añadí otras composiciones de que habían dedicadas a él con anterioridad, y el año 89 publiqué 12 versos para Salgado. A pesar de estas tres publicaciones, yo tenía algunos manuscritos y sabía de otros material en audio y algunos videos, así que dije, cuando se cumplan 20 años de Lázaro, publicaría algo más, pero no fue posible. Y ahora, 2017, que se cumplen 30 años de su fallecimiento, dije yo, Lázaro no ha muerto, está más vivo que nunca, y entonces dije, Lázaro Salgado Aguirre, 30 años de eternidad. Entonces, esta es una publicación que tiene como propósito cumplir con mi querido amigo y maestro, difundiendo su producción literaria, su producción poética. Son en 312 páginas en formato carta, que viene complementada con un disco que tiene 79 tracks de audio y 4 videos. Pero siempre aparece más material. Entonces, quién sabe, más adelante pueda hacer una segunda edición corregida y aumentada y pueda agregar otros datos, otros materiales que poco a poco van apareciendo. Claro que sí, puede que aparezca más información, nos comentaba el otro día, de como para próximas ediciones. Claro. Bueno, y ojalá que otras personas se preocupen de otros grandes poetas populares aquí en no solamente de Chile, sino de otros países, ¿no? Tengo entendido que algunas personas han hecho algo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de haber adquirido ayer uno de sus libros, así que por una parte le agradecemos como poetas populares y también cultores de Chile que dedique su tiempo a este trabajo. Así que le agradecemos enormemente y nos comprometemos acá a generar material de difusión a través de nuestras plataformas. Muy bien, muy agradecido a usted. Ya pues, César, muchas gracias por esta entrevista.